las veredas pa' tu casa, dizque las anda cualquiera, dizque las anda cualquiera. Y ahora vengo a ver qué pasa, si eres falsa y traicionera. Gallo soy de buena raza, y aquí estoy hasta que muera, y aquí estoy hasta que muera. Dos palomas al volar dejaron su paloma. Pudieron regresar y al fin de tanto volar encontraron nuevo nido. Ahora sí puedes gozar, ahora puedes vacilar con quien tú quieras. Yo no quiero ya tu amor, ni me pueden engañar tus caricias traicioneras. Dos palomas al volar dejaron su palomar y en el olvido pudieron regresar y al fin de tanto volar encontraron nuevo nido. Así pasa entre los dos, pues que me bendiga Dios quien fue testigo. Ese amor pasó veloz, pero a alguno de los dos le vendrá el mayor castigo. Me despido con dolor, llevo en mi alma aquel rencor de tu extravío. Fue mentira nuestro amor y dejaste en mi ser una pena y cruel hastío. Dos palomas al volar dejaron su palomar en el olvido. No pudieron regresar y al fin de tanto volar encontraron nuevo nido. En la cama de piedra la cabecera, la mujer que a mí me quiera, me ha de querer de a de veras. Ay, ay, corazón, ¿por qué no ama? Subí a la sala del crimen, le pregunté al presidente que si es delito quererte. Que me sentencian a muerte, ay, ay, corazón, ¿por qué no ama? Y estar cerquita de ti, para morirme en tus brazos, ay, ay, corazón, ¿por qué no ama? Por caja quiero un zarape, por cruz mis dobles cananas, y escriben sobre mi tumba mi último adiós con mil balas, ay, ay, corazón, ¿por qué no amas?